amplitud modulada en la 940 AM. Ponte pilas, esto llega gracias al auspicio de la Casa de la Cultura, de Mistillas, de Sudamérica Films, La Calavera es Ñata, Revista 593. Y a propósito, les voy a contar algo que está pasando aquí en la Casa de la Cultura, en la sala Benjamín Carrión, así que no te desconectes, nos vamos con este tema de Negro MC que va a estar tocando aquí, ya te cuento. Póngale DJ Negro MC en la casa. Porque todo ha cambiado, no lo comprendo. Todo está lleno de mentiras, engaños, traiciones. Antes todo marchaba bien, éramos todos para uno y uno para todos. En conclusión, todo lo que viene empieza, mal acaba. Aquí comienza, porque nada es lo mismo. Estoy de vuelta en el juego, voy a sintiero mi presencia. Otra vez que se desata mientras mis palabras capta. Dispuesto a defender el pensamiento positivo, a compartir ideas, no a buscar la violencia, a pensar en nuevas treguas, respetando su inocencia. Sé que sobran las caricias mientras faltan las sonrisas. También sé cómo duele un patazo y mil caricias. Pues en dónde quedará la palabra dignidad si nos ofrecen muchas dosis y no hay segunda oportunidad. Pues ya no pienso en eso, preocúpense por su vida, que de la mía me encargo yo. Que ni por más que nos critiquen, estos monstruos no se callan. Portaremos pasión, en algo tengo razón. Escribo ritmo y lo digo, no es por llamar la atención. Negro MC, La Sierra, PF Records. Porque nada es lo mismo. Se presenta, porque nada es lo mismo. Todos los sábados de 4 a 5 online. La 940 amplitud modulada. Todos los sábados de 4 a 5, 5 online. Checa Boombox la radio. Chupa. Check, check, check, check, checa. Venga después. Yo lo siento rapear. Ay, pa, para, pa, pa. Otra vez de bruto, acá ya rapeando con chichillo. Estoy pensando por la gente aquí, te damos chicha. Otra vez tu vida, ajá, yo ya bastante. En esta noche, mami, quiero sentir muchas emociones. Acelerarte el pulso, despertar tus emociones, ponte chula. Que yo pido permiso al que te monta la patrulla. Miradas enloquecen al paso de tu figura. Mi plan es de conquista, robarte una sonrisa en una cena exquisita. Adoro tu compañía, vamos que este tiempo se nos permanezca eterno. Me gusta cortejarte, ganarme tus sentimientos. No te hablo de sexo, no me parece importante. Háblame de ti, de tus sueños, algo interesante. Si quieres disfrutar, que se vea elegante. Y si algo te incomoda, nos marchamos al instante. En estado natural, no hay nada que aparentar. En tu mundo y en el mío, no cabe lo artificial. Acércate un poquito más acá, que quiero sentir tu respiración más cerca a mí. Te equivocas si tú piensas mal. Solo dame una señal para no alejarme de ti. Que esta noche no vaya a terminar. Ahora tienes más motivos para quedarte aquí. Quiero disfrutar, poner tu mente a viajar. Tú me elevas al exceso y te deseo con ansiedad. No quiero más que contigo pasar. Llenarme de tus besos que me ponen a volar. Tú y yo, hasta el amanecer. Soy yo, el dueño de tu piel. Guadaló, tú tienes que entender. Tú eres la girl, la que yo siempre imaginé. Tu aroma me transporta, tranquiliza mi persona. Aunque no soy estereotipo que a tu padre le impresiona. Conmigo tú estás cómoda, no te incomoda. Que no me complique con nada, ya todo le saque broma. Me gusta ser quien soy, contigo a cualquier lado voy. Tú sabes que no juego si es cuestiones del amor. Y se escribe nuestra historia y la plasmaré en mis letras. Si subo una tarima te la dedicaré completa. Te quiero más cerca, coqueta me acelera. Con una sola caricia altera un sistema. Permíteme ser quien te acompañe en este momento. Y así te robo un beso, luego te diré lo siento. Sonríe si te gusta, me gusta lo que usas. Buscas explicaciones cuando hay conversas confusas. Mujer encantadora, tu intelecto es tu fortuna. Quiero esta noche quedarme contigo. tomarte de la mano, besarte en el ombligo. Pasar al siguiente, vas a ser más que tu amigo. Dame una señal y quédate conmigo. Yo quiero disfrutar, poner tu mente a viajar. Tú me elevas al exceso y te deseo con ansiedad. No quiero más que contigo pasar, llenarme de tus besos que me ponen a volar. Tú y yo, hasta el amanecer, soy yo el dueño de tu piel, vuélvelo. Tú tienes que entender, tú eres la girl, la que yo siempre imaginé. Eso era Lyric Traffic con su nuevo video lanzado esta semana. Así que ahí ponen el link Lyric Traffic y te va a salir ese videazo también que han grabado los compas. Aquí en la Casa de la Cultura el evento es gratuito, del que te estaba hablando hace rato. Se llama Beats de Revistas. Así que te esperamos aquí en la Casa de la Cultura, en la Sala Benjamín Carrión. En escena van a estar la Tropa Mota Loca, la CUF, la Holy MC's School, Ski Tank, Solo Escupimos Rap, Vulgar Verso Misionero, Capital Funk Chronic, Gas Cannabis, Urban Crew, B-Boy y la Jam Hip Hop. El evento es gratuito, desde la 1 de la tarde están ahí, así que vengas en todos para acá a la Casa de la Cultura en la Sala Benjamín Carrión. Y nos vamos a ir con este tema del X también, que lanzó recién el video. Ponte pilas, ya te comento sobre eso. 940 amplitud modulada, estamos. This is the original fire with an X again. Yeah. Right now. Distintos sitios, destrozando seres, muchos sumergidos por afuera en los placeres. Dime que te mueves, dime que te enciende, porque en un momento sientes que nada te entiende. Esta mala vibra, la que todos temen, llega ese miedo y se apodera de los nenes. Y dale funda en un niño, muéstrale que manda. No me des veneno, yo les puso de mi alma. Y me manda en busca de calma. Yo no quiero guerra, tú te puse facta. Yo busco otra cosa, grande y poderosa. Diamante de luz que tu careta la destroza. Ando por la calle bien curado y bien demente. Positivo como siempre, aunque los problemas sean difíciles. A toda la mala tiro misiles, cuando le doy fuego a mi gente. Ando por la calle bien chocado y bien demente. Positivo como siempre, aunque los problemas sean difíciles. A toda la mala tiro misiles, cuando le doy fuego a mi gente. Dime que tiene sentido si yo ya no busco, no encuentro la paz. Mira la cara de susto que tiene en medio de la calle ese man. Eso es porque su casita ni un beso y abrazo al pobre le dan. Eso es porque desde niño le enseñan que adore y ame el pan. Conmigo un, dos, tres y el problema se fue. Tengo un win, lo enrolé, lo prendí, lo olvidé. En la calle todo el mundo tira bala. Pilas de mafiosos tirando la mala. Situaciones de peligro a gran escala. Yo vivo en la calle, ya que estoy de pie hoy mi pana. Volando alto, me siento chill. A todos los malos le mando un misil. Desde muy chiquitito, influencers a mil. No se metas conmigo, que te puedo dar kill. Y te puedo dar kill mientras prendo un feeling. Hagamos fin vibra con el super styling. Dale, dale un poco más de esa agua milagrosa. Bota ahora mismo las tensiones asquerosas. Te truce en la cara y te vuelves vanidosa. Hace que tu vida se vuelva vertiginosa. Mira en la esquina y en la oficina. Yo lindo su cuerpo de que adentro tiene vida. Y ese loco en el carro y ese de corbata. Yo lindo su cuerpo que adentro tiene alma. Mira, calma, que nada te falta. Mientras tengas aire, esta historia no se acaba. Mientras haya tierra, por siempre tendrás tu casa. Mientras haya sol, siempre hay una esperanza. Estira tu fuerza, es que te las ala. Mira hacia el cielo que los astros te acompañan. Somos los guerreros de esta tierra desolada. Ando por la calle bien curado y bien demente. Positivo como siempre, aunque los problemas sean difíciles. A toda la mala tiro misiles, cuando le doy fuego a mi gente. Ando por la calle bien chocado y bien demente. Positivo como siempre, aunque los problemas sean difíciles. A toda la mala tiro misiles, cuando le doy fuego a mi gente. Este es el original Fire Red y el mismísimo X. Marmota mix en el beat, you know. Respect all of the guys, all of the man, 38 que no juega. One love. Vaya red. Eso era el X con, ¿cómo se llama? El compa Jaya. Estamos ahí con

a toda la gente que no tiene aún la revista 593. Van a estar dando 2x1, 3x1 y full combos ahí. Así que vente para acá, esto se va de largo hasta las 7, 8 de la noche. En la sala Benjamín Carrión, no te olvides de eso. Nos vamos a ir con un tema de Bolivia con Ecuador, conexión. Escucha cómo va esto, esta conexión desde el Alto de Bolivia. Esta es Amplitud Modulada. Desde Quito, Ecuador, 24 de mayo, ESCRRAP. Frente latente, consciente, arte se siente en su frente. Sol naciente, enciende el fuego, despertar de la conciencia. Esencia, ciencia, realidad proyecta. Cambio cultural en la raíz, la matriz está obsoleta. Han destruido muchas vidas, perdidas sin salida. Vida intuita, revuelta en esta imprenta que el cambio representa. Sincronía, armonía, equilibra el sentido. Organizarse, armarse de ideas concebidas por vivencias, necesidades individuales o en conjunto. Primer punto, lograr lo que es la realidad. Un objetivo, una meta, desde el alto, dando el gran salto. Yo te canto, dejando lo mejor para mi pueblo. Hip hop, tú y yo alabo, aquí donde estés, paso por paso, este valle estés. Mira que el destino nos ha puesto en el camino. Hoy nos declaramos de la ignorancia asesinos. Sí, vamos a hacer lo que sea necesario. Ajá, para descubrir nuestro ropa al vecindario. No te asombres porque somos de una nación donde dar la mano y luchar es una acción real. La unión por convicción, acción, conexión. Más allá de coordenadas, un amor por la unificación. Compartir nos ha hecho más fuertes. El cambiar con acciones coherentes. Toquemos las manos, trabajo de arriba hacia abajo. Propongo, te escucho. Somos el mismo pueblo, con lo mismo lucho. Hanillatika kirusara, hanillatika kirusara. Barama ala yaruwali puniwai. Ena kanyataki, ruima handaki pawakani tukukiti. Aruma unala, arumpakara. Aken laiku wali puniwa. Ruima hau hatiatiki amtatiki kunghamasa. Taira pachana, aken agaha. Yua kirusima kamanyau hakiatikiri. Viu aquilo, se mata amanhã, o hack é adquiri. Já foi de marim, suma de marim. Meu ex, ao adita, suma racista. Meu ex, ao adita, suma racista. Naira é bunda cita na canha. Naira é bunda cita na canha. Equilibra mis sentidos en mis oídos.

Después de esta cortitititísima pausa, nos vamos a escuchar esta canción de Misionero MC. ¿Cuántos son? Este es el video también oficial del compa 2015. Así que póngale oído y cerita también. ¿Y quiénes son los que sienten esto? Sentimiento verdadero por la música del gueto, wow. Donde sopra si me suelta el cuerpo. ¿Y quiénes son los que sienten esto? Sentimiento verdadero por la música del gueto, wow. ¿Cuáles son los verdaderos que caminan por senderos de la vida y de los muertos? Escuchando una bataca y una buena melodía, transformando la agonía en ritmo y poesía. Soy consciente que si no tuviera música estuviera loco y no por la demencia. Mi conciencia busque un ritmo que fuera mi ciencia. Y encontré mi rap que me salvará de este mar oscuro. Música que cambia mi futuro. Es duro ser real como ninguno, sin trabajo y sin futuro alguno. Pero por eso, al sistema de este mundo no quiero estar preso. Demostrarle al mundo que con música y con rezo se vive al máximo y con exceso. Flavor crudo como cuando con el padre me confieso. Hip hop de vida y de riesgo. No pierdo el mensaje, siempre lo cargo en mi equipaje. De corazón llevo las haces, no vengas y las manches con un falso argumento. Acá se gana el puesto con el tiempo. Música de corazón pa'l gueto y pa' los que aman esto, mucho respeto. ¿Y quiénes son los que sienten esto? Sentimiento verdadero por la música del gueto, wow. Donde sopra si me suelta cuerdo. ¿Y quiénes son los que sienten esto? Sentimiento verdadero por la música del gueto, wow. ¿Cuántos son los que despiertan recargados, emprendiendo el día con rap de barrio, impulsados por el sistema y el calendario? Soy el empresario que más mueve manos en el aire, pues la pasión se mezcla con la improvisación. Y más de una nación escuchará esta canción. Como en la guerra tengo una misión, captura falsos en Babilón. ¿Acaso lo aceptamos? Evolución. Colombia y Ecuador en alto, mi sangre y mi padrastro, que me enseñaron a dejar huella y mi rastro. Y no me arrastro por dinero ni por fama, rap es lo que hago y basta. Que mi gente apoye cuando un buen artista oye, sin pena y sin rigores, unidos somos montones. Los verdaderos se ven en las peores caídas y escalones. Este sentimiento por esta cultura está pura como la amargura de lo que el sistema no censura. Con mi clap lo muestro como una pintura, lo grafico con una estructura de palabras con cordura, buscando una cura. Hip hop cultura. ¿Cuántos son los que aman el hip hop como yo? ¡Digan yo! ¿Cuántos son los que aman la cultura de corazón? ¡Digan yo! ¿Cuántos son los que aman el hip hop como yo? ¡Digan yo! ¿Cuántos son los que aman la cultura de corazón? ¡Digan yo! ¿Y quiénes son los que sienten esto? Sentimiento verdadero por la música del gueto, wow. Donde sopra si me suelta cuerpo. ¿Y quiénes son los que sienten esto? Sentimiento verdadero por la música del gueto, wow. Donde sopra si me suelta cuerpo. Esto es para los reales que no se venden por cosas materiales. Sudamérica la cura. Sin pedir permiso, es el Rap Fest que se viene este 11 de julio. Así que desde Colombia va a estar La Mara Colombia, Anfer MC, El Mudo Maleficios del Asfalto. Y desde Perú va a estar Trick 21. Esto es en Checa, desde las 11 a.m. Las bandas nacionales del Vespa, El Puritano, Vamos a Estar Mugre Sur, Rafrican, Chino T, Los Malditos del Barrio, Loco Cuervo, Sinfónico, La Holy School, La Ranza Company, Falta de Respeto, All Shema, Tres Tiros Rap, The Chronics, ADA, La Clica, Rap Sonantes, Conexión Lirical, Lyrical Family, THDH MC, Zona Quito Centro, Gamma Crew, Hatum Urba Crew, Barrio 570, Amenaza BW. Esto es en la parroquia de Checa, vía Alcanche, sector La Mecánica, dice. Esto es aportación 5 Yankees y va a estar ahí DJ Dofil. 11 de julio, ya les estoy anticipando, así que desde ya vayan ahí ahorrándose esas 5 latas. Nos vamos a ir con Cuadro 89, también otro tema del 2015, Juegan con tu vida se llama. Ponele play. La Cuadra 89. Y estoy cansado de tanta cantaleta, de tanto pataleta, escribiendo historietas, bro. Estoy cansado de que mientan, de que ofendan, de que vendan de una falsa imagen y se hagan llamar hip hop. Estoy cansado de que todo esto pase, de que el hip hop aún no pueda organizarse, de que la gente solo piense en matarse, en drogarse, en joderse, en robarse y en autoalabarse. Es que es sencillo, mi hermano, los millonarios se vuelven más millonarios mientras tú atacas al barrio. Qué absurdo y qué tonto que nos miran, tú peleándote por quien tiene las mejores rimas, y ellos en la asamblea jugando ya con tu vida. Por eso lucha y organiza, que en la guerra no gana el que improvisa, miso. A mí no me cuentes cuántas veces has matado, a mí no me cuentes cuántas veces has robado, a mí no me cuentes cuántas veces has fumado, que estoy ocupado, vaya para otro lado. A mí no me cuentes cuántas veces has matado, a mí no me cuentes cuántas veces has robado, a mí no me cuentes cuántas veces has fumado, que estoy ocupado, vaya para otro lado. Juegan, ellos juegan, ellos juegan, ellos juegan, ellos juegan, ellos juegan, ellos juegan con tu vida. Ellos juegan, ellos juegan, ellos juegan, ellos juegan, ellos juegan, ellos juegan, ellos juegan con tu vida. Ellos juegan, ellos juegan, ellos juegan, ellos juegan, ellos juegan, ellos juegan, ellos juegan con tu vida. Ellos juegan, ellos juegan, ellos juegan, ellos juegan, ellos juegan, ellos juegan, ellos juegan con tu vida. Por eso es hora de tomarse el poder, de organizarse, autoeducar y vencer, de dejar de atacarse y ya crecer, de debatir, de proponer, de mejorar, de acoger al que quiere aprender, de apropiarnos de lo nuestro de una vez. La revolución te necesita, ocúpate, la revolución te necesita, ocúpate también. Los marxistas conjugamos una misma actitud y un mismo lenguaje frente a los problemas esenciales del pueblo. Porque un obrero sin trabajo, no importa que sea o no sea marxista, no importa que sea o no sea cristiano, no importa que no tenga ideología política, es un hombre que tiene derecho al trabajo y debemos darlo. A mí no me cuentes cuántas veces has matado, a mí no me cuentes cuántas veces has robado, a mí no me cuentes cuántas veces has fumado, que estoy ocupado, vaya para otro lado. A mí no me cuentes cuántas veces has matado, a mí no me cuentes cuántas veces has robado, a mí no me cuentes cuántas veces has fumado, que estoy ocupado, vaya para otro lado. Estamos aquí en la 940, a cuarto de hora ya de irnos. Así que todos los que nos están escuchando, vénganse para acá a la Casa de la Cultura, que hay un montón, sí, de eventos. Y el de hip hop ahora es en la sala de Benjamín Carrión, de la revista 593. Se están sorteando revistas, hay un montón de grupos que ya les mencioné. Se van a estar vendiendo revistas, stickers y un montón de cosas. Así que el movimiento del hip hop tiene que venirse para acá. Vamos a estar hasta las 7, 8 de la noche en la sala Benjamín Carrión. Nos vamos a otro estreno más. Esto dice a cargo de Polo MC. No es un juego. Esto es rap ecuatoriano desde el pupo del mundo. Amplitud modulada. Chécalo. Revolución, compadre. sábados de 4 a 5 online. La 940 amplitud modulada, todos los sábados de 4 a 5, 5 online. Oye, huevuda, quiero quemarte la cara. No me creo más que nadie, no me creo nada hardcore. Yo escribo lo que mi interior escupe, porque sufre viendo niños que se creen duros los mejores y no tiran líneas finas, solo son mediocres rimas sin sentido alguno para la gente estúpida, sin criterio musical, con poca habilidad verbal, que creen que el rapero de moda es el rey del rap, pero solo dan pena perros. Abran esa mente sucia al mensaje verdadero. Esto no es un juego, es un gran don. El vencedor gana respeto, no un galardón. El rap es sentimiento y no es para cualquiera. El talento no se compra, desde niños ya recorre nuestras venas. Esto no es un juego, man, es una forma de vida. Muchos son los años que a esto me dedico ya. No encuentro otra forma de expresar mis sentimientos, porque cada línea de mis versos plasma la alegría y también el sufrimiento, la experiencia. A día de hoy se note cada letra, pero yo no hablo de pistolas, balas ni de que soy el mejor. Solo escupo lo que vivo y critico lo que veo, porque muchos meten cuento de que son los grandes capos, de que gana un bastón. Yo no vivo de esto y esto no me da para comer, pero no busco trofeos, me conformo con sentir todo lo que canto y cuento cuando empuño el mic. Casi a 10 minutos de irnos, así que póngase en 11, si no nos llaman al 2220966 completamente, ustedes ahora no dormirán bien, así que eso les estoy advirtiendo. Llámenos al 2220966 a ver cuántos vivos tenemos al otro lado. Estamos a 10 de irnos y nos vamos con Vulgar Verso, otro estreno. Esto se llama Vendetta, es hip hop ecuatoriano desde la mitad del mundo. Quitaremos el disfraz. Así no más, así no más. Sí. Hoy caerán las máscaras de los que no tienen estar. Verso con verso compuesto, te quitaremos el disfraz. Así no más, así no más. Sí. Vulgar Verso Club, selectivo club, rompo cap. matarlo mientras tú preguntas mi escultura. Se les va la luz, vulgar verso y es tu cruz. Tus versos se derrumban con estilo propio y los mandamos a la tumba. Hoy mi mano despertó con ganas de vendetta. Voy a ponerme a raya y tan solo apunte letra. No me ladre más porque llegó el perrero bajo el pseudónimo de anónimo y con apellido de guerrero. Una mitad propia es la receta. Casi que respeta el sonido y el vocablo de la checa. Envidian como estructura y fluyo, lo destruyo. No me meto con tu estilo porque ni siquiera es tuyo. Irónico, feliz, sarcástico, con transil de plástico, carente de tumbo eléctrico. Imitadores crónicos, hacen el ridículo sobre el micrófono. Y no saben qué. Su imitación es obvia, por eso es que su rap se toma broma. No es toma, a ver si esto también ya me lo copian. Es trabajo duro, rostudo, cojudo. Yo no entregué el culo para tener lo que tengo hoy. Dios hace decir, soy original, rude boy, pobre doy. Hoy por hoy estilo propio, te doy. No, mi bomba, te encierro la boca. Pobre no mató, no importa dónde te escondas. Eso es mi bomba, te encierro la boca. Viste imitador, no importa dónde te escondas. Fácil acabar con tan solo un raperillo. Sin brillo, al micro lo rastrillo, a tu orgullo lo lastimo. Yo sé que esto te agobia, la copia aquí es muy obvia. No he sido responsable de tu vulgar fobia. Tranquilo lo digo, te falta talento, intelecto. Lo copio, lo clono, la letra violeta que suelta mi sexta. Preparo, disparo directo a ser falso. Que ganas más ganas de los que no tienen style. Verso con verso compuesto, te quitaremos el disfraz. Así nomás, así nomás, sí. Hoy, que ganas más ganas de los que no tienen style. Verso con verso compuesto, te quitaremos el disfraz. Así nomás, así nomás, sí. Voy a entrar en crisis y los jefes. Y siempre los critican porque su sonido el nuestro se parece. Y es que su copia aquí resta hecha, la diferencia está hecha. A nosotros nos sobra. Porque mi gente está de vuelta, carga de violenta, tirando buenas rimas en la cara de farsantes que revientan, que revientan, oye. Solo copia nada más, ahora toca patentar hasta la métrica usar y así va. Hoy enseño a estructurar de una forma original, a ver si esto lo puedes imitar. Con la fuerza titán, versos como alquitrán, para ese que va con complejo de Van Damme. Con estilo queda demostrado, eres copia mal hecha. Y mis versos en tu cráneo son los que te acechan. Hoy, que ganas más ganas de los que no tienen style. Verso con verso compuesto, te quitaremos el disfraz. Así nomás, así nomás, sí. Hoy, quitaremos el disfraz. Así nomás, así nomás, sí. Su mierda no es propia, es propia su... Camaleón, deja tu camuflaje. No vas a enseñarle al que sabe. Con fe todo, acá en la cabina de la Boombox. Nos estamos yendo. Nos vamos a ir con un tema del Chojín. Y el otra semana, si nos sintonizan, les voy a hablar de este festival que va a haber el 27 de junio a las 11 a.m. Todavía no les digo nada, solo les voy a dejar con este temaza del compa Chojín, que va a estar aquí en Quito en una gira latinoamericana. Y de ahí el otra semana les voy a hablar de quién nomás va a estar en la cartelera nacional. Esto es el festival de Hip Hop por la Vida. El otra semana, si nos llamas, te vamos a regalar entradas incluso. Así que ponte a OEA. Esto llegó gracias al auspicio de la Casa de la Cultura, a Mistillas, a la Calavera Esñata, Sudamérica Films, la revista 593, la ecuatoriana, la revista de hip hop, la Nueva Granada de Colombia. Y a todos ustedes, muchas gracias por la sintonía. Llámanos el otra semana. Te dejo con el Chojín. Cuesta adaptarte. Parte de ti quiere vivir como antes. No sabes cómo vas a hacer para seguir adelante. Nadie puede enseñarte a vivir los momentos frustrantes. A ratos crees estar seguro de que vas a ahogarte. Se han llevado a la orilla a atraparte. Nadar no parece siquiera importante. Los consejos suenan vacíos e insignificantes. Tu mundo es tuyo. A ti no puede entenderte nadie. El dolor poco a poco se convierte en tristeza y es incluso peor porque afecta al motor y no deje que arranque las ganas en tu cabeza. Dos opciones ahora se presentan, te dejas llevar o te frenas. Te puedes hundir en la pena o puedes luchar contra ella. Acepta la ayuda de fuera, pero no olvides que es tu problema. Tú debes de ser el que lo enfrenta, tú debes ser quien lo resuelva. Hay una salida que espera por cada laberinto en el que te metas. Y eres uno mientras la buscas y pasas a ser otro en cuanto la encuentras. Nunca es la misma persona aquella que sale que aquella que entra. Cada experiencia te esculpe, esculpir es quitar lo que sobra la fuerza. No busques finales de cuento, los cambios ocurren y no hay moralejas. Si hay una cosa que se acierta es que ninguna amargura es eterna. De las cenizas del fuego que consumió aquel hombre que yo era resurgió con fuerza. No es una pose, no lo hago para que me crean, es una certeza. No existe ese golpe que pueda dejarme tirado en la arena. No hasta que me muera, ya no, no hasta que sepa que cumple mis metas. Soy yo, aquello que queda y no lo recuerdo. Es que la vida arranca y se lleva. Y sé que añoro montones de cosas y sé que nunca volveré a tenerlas. El mundo sigue girando, sigue girando. Y soy un golpe más sabio, un golpe más realista, un golpe más preparado. El miedo es de sensatos, pero rendirse a él es de mediocres. Podré tener muchos fallos, pero no seré de los que se esconden. Vivir es la asignatura que estudias año tras año. Y no hay vacaciones, solo lecciones, mi hermano, que aprende de los errores. Tampoco es que sea complicado, es cuestión de tiempo que te equivoques. Pero si he aprendido algo es que todo depende de cómo lo enfoques. Confieso que he dudado, mentí desde allá abajo. Daba la sensación de que no valía la pena intentarlo. Pero ¡fuego! Renovado como el ave que nace de fuego, lleno de nuevos proyectos, quiero intentarlo de nuevo. Hoy prometo poner todo mi esfuerzo en hacerlo, siempre de acuerdo con lo que siento yo en cada momento. Contradictorio y complicado, sí soy yo, con mis virtudes y pecados. Pero yo, no hay una norma superior que la que dice que yo debo demostrar valor y ánimo. Frente a los frenes que no salen ni de decepción, hacer un ejemplo de completa determinación. Seré el coche de la tormenta, aunque llueva, mi cabeza siempre atenta y siempre fuera. Nadie podrá ser capaz de hacer que no crea, que tengo fuerza para hacer y pasar lo que sea. Aquí despido los demonios del tipo que era y me quito la mochila que tenía llena de piedras. Un nuevo yo despierta, un nuevo yo mejor de lo que era. He dejado que las cosas sucedieran, pero vuelvo a ser yo, el tipo que retoma el control de sus riendas. Un nuevo enfoque, una nueva era, nueva promesa de enfrentar lo que quiera que venga. Le digo adiós a la tristeza, gracias por la compañía, pero debemos dejarlo en empezar. Hoy sé que la limitación estaba en mi cabeza, en mi cabeza. Que la energía existía, aunque no la viera. Tenía derecho a descansar en mi ratito de pena, pero ya pasó, ya no. Ahora se muda lo de fuera. Esto es lo que queda, energía.